los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Contrabanda presenta Nómadas sin tópicos. Viajes, historias, caminos y canciones. Para escucharnos entre pueblos. Y mirarnos a los ojos. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Sentimiento y me iré. De la ciudad. Esperando un nuevo despertar. Es un gusto muy grande presentar este programa Nómadas sin Tópicos, que bueno, está formado por diversas personas que se encuentran aquí y que no se encuentran también, mucha gente que está participando en la producción de este programa. Les habla César y me acompañan por aquí pues Joana. También si quieres saludar, Joana, hola. Hola, hola, mi nombre es Joana y soy viajera desde los 14 años. También nos acompaña por aquí otro compañero, hola. Hola, ¿qué tal? Aquí Gabo el Tupac. Galo el Tupac y también Clau. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Clau, en una nueva producción, en un nuevo viaje. Y también Fernando. Aquí pilotando la nave espacial. Estamos pilotando. En este viaje que empieza en Radio Contrabanda FM en el 91.4, emitiendo desde Barcelona, desde el centro de la Plaza Real, para todo el universo a través de internet, también www.contrabanda.org, y esperamos que muy prontito en nuestra página web www.nomadasintopico.org. Claro, y para toda la gente que va a escuchar este programa, vamos a comentarles lo que vamos a tener en el contenido. Tenemos bastantes secciones, tenemos música y cosas muy interesantes, y el eje principal, bueno, que es el tema sobre la migración, y sobre esto tenemos bastantes cosas que hemos querido producir, desarrollar, crear, imaginar y viajar, por supuesto. Como... Porque ese es el eje de nuestro programa, ¿no? Los viajes. Claro. Y para eso, pues ahí nos vamos, ¿no? A empezar el viaje de hoy, que hoy es en un barquito. Estamos en barco. Partimos a través del agua. A ver, cuéntanos el resumen, Fer. ¿Qué tenemos preparado? Pues hoy vamos a hacer, a intentar hablar de las diferentes secciones que va a tener este programa, que va a contar a lo largo de su recorrido. Por un lado tendremos cinturones corporativos, que nos la presentará Gaby, y las secciones las iremos desarrollando un poquito más tarde. Zapatear por el mundo, de Joana, es nuestra segunda sección. No seas maleta, con Claudia, la estrella Claudia aquí hablándonos de los giros lingüísticos. Nuestros testimonios, que serán estas entrevistas y imágenes de lucha. Literatura de frontera con César. Y ecos de liberación, que será la sección que conduzca yo o que intente transmitir, ¿no? Y no sé, ¿qué os parece si ponemos un poquito de musiquita para...? Claro, claro, vamos con un poco de música y posteriormente volvemos ya directo para comenzar con nuestra primera sección, que son los cinturones corporativos, de la mano de Gaby, y vámonos a seguir en esta navegación, y después no sé por dónde vamos a estar viajando. ¿En qué ha pasado con el bote? ¿En otro medio? Ese bote, estamos aquí en medio del mar. Pues rema, mejor. Vamos a remar todos juntos. Vamos en el transporte. Vamos. Bueno, pues vamos a escuchar el tema Zut a Traverso del disco de Daniel Esepe and the Rote Jazz Fraction, que se titula Sonare Uno per Educarne Cento, que es un juego de palabras con lo que hacían las Brigadas Rojas en Italia, que era Colpire Uno per Educarne Cento, que era una cosa un poquito más fuerte que la música. Ahí vamos. Pues vamos. Nómadas sin tópicos, aquí estamos nuevamente en Contrabanda FM, nuestro dial 91.4 desde Barcelona. Y ahora vamos a dar paso a la primera sección de este programa de hoy. Con Gabo tenemos cinturones corporativos, ni más ni menos, y allá vamos, despegamos. Cinturones corporativos. En la maleta del viajero hallamos varios cinturones que han marcado el signo del constreñimiento. Haremos visible la opresión sobre los pueblos del mundo que se materializa en estos cinturones. Las historias y noticias que compartiremos con los oyentes permitirán entrever a estas las tramas que hilvanan las grandes empresas en un mundo económicamente globalizado, donde los desposeídos, a causa de las frías decisiones corporativas, luchan por un porvenir. Les vamos a mostrar la cara corporativa de las injusticias inhumanas que retienen a los nadies del mundo en la invisibilidad. And the 12 o'clock gloom spins the room. You struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry. Lick the dust from your eye. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn. As the Baker Street train spills your pain all over your new dress. And the symphony sounds underground, but you wanted you a rest. Well, don't you squeal as the wheel grinds you under the wheel. Life's a long song. Life's a long song. Life's a long song. But the tune ends too soon for us all. Volvemos, Nómadas Sin Tópicos, transmitiendo desde Contrabanda FM 91.4. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección, Zapatear por el Mundo, a cargo de Joana. Zapatear por el Mundo. El paisaje, la cultura, civilización de varios países llegarán a su casa a través de este programa viajero. No necesita ni billete ni equipaje, solamente imaginación, mucha imaginación. Nos proponemos presentarles costumbres insólitas, extraordinarias, música autóctona, sonidos lejanos, todo rebosado con aromas, sabores de diferentes regiones. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco. Suro, no suro, no suro. Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Suro, no suro. Suro, no suro. No. Pues aquí seguimos después de Kevin Johansen y el Sur o no Sur, que será la sintonía de esta sección de Zapatear por el Mundo, casi llegando ya a la mitad de nuestro programa de hoy, de nuestro programa inicial de Nómadas Sin Tópicos, este nuevo espacio que se abre en Contrabanda FM a través del 91.4 para los que estéis aquí en Barcelona y a través de internet www.contrabanda.org para el resto del mundo. Y ahí vamos, ahí seguimos con nuestra sección. No seas maleta, Claudia. ¿Qué va a ser No seas maleta? No seas maleta. ¿Y en qué nos vamos, no? ¿Y en qué nos vamos? Nos subimos al coche. A ver si logro encender esto. Y ahí nos vamos. Nos fuimos. Jugar con la diversidad del lenguaje, para así ampliar nuestros horizontes en el diálogo de la interculturalidad de lo cotidiano. En esta sección intentaremos romper la barrera lingüística con un toque de humor, para poder así entendernos entre extranjeros en el proceso de integración. No seas maleta. Pues ahí estamos, esta fue nuestra sección presentada por Claudia y seguimos en Nómadas Sin Tópicos. Lo que tenemos ahora es la sección abierta, ¿no? La sección que pretendemos que se abra a muchas cosas, ¿no? Son los testimonios, las entrevistas, los contactos con otras radios. Y no sé qué os parece, porque esta sección sí que es de todos, ¿no? Claro, esta es la parte, yo creo, más, pues, ¿cómo decirla? Es donde viajamos directamente a través de las... A través de las ondas. A través de las ondas, exactamente. Y es donde nos desplazamos y ya... Para entrar en contacto con otras radios, exactamente, con otras radios y en otros programas, con otras gentes que están haciendo también, tratando este tema, pues, de la migración, de los viajes, y al mismo tiempo, bueno, pues, buscando estos testimonios en particular, ¿no? Muy haciendo, en particular el testimonio de lo que son los centros de internamiento. Sí, haciendo las denuncias de ciertos maltratos o, bueno, también presentando grabaciones de programas anteriores o de toda la lucha que se lleva de hace años desde Barcelona o distintas partes de España y otros lugares del mundo. Y bueno, para poder entender un poco de lo que se hablará también en este espacio, nuestro amigo aquí, Gabo, nos explicará brevemente en qué consistirían estos centros de internamientos para inmigrantes. ¿En qué consistirían? No, ¿en qué consisten, no? ¿En qué consisten? Porque que existen y son muy reales. Pues sí, ¿en qué consisten? Bueno, por lo que sabemos son centros penitenciarios para gente pobre que no tiene documentación formal dentro del espacio europeo y, bueno, sufren muchas vejaciones estas personas simplemente por estar aquí, por haber traspasado la frontera sin haber pasado los trámites burocráticos pertinentes y porque no tienen dinero. Y bueno, tenemos conocidos que han pasado por ahí y han sufrido maltratos, han tenido un trato muy malo y bueno, y entonces pues vamos a contactar con personas que han estado, que han tenido esta vivencia, para que ustedes, los que están al otro lado del aparato radiofónico y de internet, tenga constancia de que esto es y podamos entre todos despertar, movernos y cambiar esta realidad que es bastante nefasta, ¿no? Porque hay hermanos que están ahí y están sufriendo, padeciendo, y bueno, y para eso estamos aquí como personas activas para comunicarlo e intentar deshacer esa realidad negativa, ¿no? Para sí, darles... Perdón. Para darles voz también, ¿no? Para abrir los micrófonos de esta radio y que los actores de la liberación sean los que sufren la explotación, ¿no? No seamos los que intentamos sustituirles muchas veces, que la lucha sea de ellos, de la gente que por estar simplemente sin un papel, sin un documento, son considerados documentos o son considerados ilegales en este mundo occidental, ¿no? Para que no se sientan tan solos ahí dentro, ¿no? Ahí vamos, eso es lo que intentaremos. ¿Ponemos un temita? Vamos, sí, vamos. Venga, algún temita que nos active en estos momentos. Vamos con Vetusta Morla. Vetusta Morla, qué guay. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar. Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros duele más. Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera. Hay tanto idiota ahí fuera. Y puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera. Sálvese quien pueda. Puedo torcer, puedo lanzar, puedo perderme en la obviedad. Puedo ser de nuevo, estamos escuchando Nómada sin Tópico en Contrabanda FM 91.4 y ahora nuestro amigo César nos va a presentar su sección Literatura y Migración. Ese era el sonido que se escapaba por ahí, es lo que tiene el directo, ¿no? Que a veces se nos van las manos. No pasa nada. A ver, César, cuéntanos, César, de la literatura. Cuéntanos. Sí, claro, vamos a presentar esta sección Literatura e Inmigración, exactamente, bueno, que tiene su título como Literatura de Frontera. Vamos a pedirle a nuestro controlador. Ahí está la música de fondo que vamos a tener. Hacía días que no pilotaba yo un avión y estoy un poco... un barco. Hacía días que no pilotaba un barco y estoy un poco torpe con los mandos, pero ahí vamos, de viaje. Sí, más bien estamos en la nave espacial y suele ser más complicado, porque vienen más botones. Vamos con Literatura de Frontera en Contrabanda FM 91.4, Nómadas sin Tópico. Pues bueno, Literatura de Frontera tiene el objetivo de buscar estas creaciones literarias que se vienen dando a través de este fenómeno que existe de por sí desde que existe el humano. El humano migra hacia un lugar, de un lugar a otro, ahora, bueno, es un derecho, son formas de vida. Y sin embargo, bueno, la frontera como tal tiene todo un sentido político, económico, jurídico. Y a través de todo esto, bueno, se han creado también formas literarias que se crean a través de la literatura, como la novela, la poesía, el cuento, y queremos darle vida, queremos reseñar todos estos textos que están publicándose a través de lo que es la frontera, pero no solo, también queremos buscar todo este mundo literario mítico, mitológico, las leyendas de otras partes también, como viajeros que somos, que estamos de un lugar a otro. Y bueno, Literatura de Frontera busca eso, busca tratar de encontrar el mundo literario de lo que es el viaje, la migración, un fenómeno universal, y para eso estamos aquí. Nómadas sin tópicos, y aquí hemos vuelto a Contrabanda FM 91.4. Y vamos aquí con una nueva sección, bueno, como el nuevo programa. Ah, arriba del bote, navegando suavemente. Pues sí, Ecos de Liberación, de mano de Fer. Ecos de Liberación será nuestra ventana abierta a la actualidad del mundo. Intentaremos desde aquí hacer resono o hacer resonar todos esos bailes de resistencia que se dan a través de todo el mundo. En Ecos de Liberación intentaremos que esas luchas que siguen muy vivas en todo el planeta tengan su pequeño espacio aquí. Estamos cansados del derrotismo, estamos cansados de que se nos imponga que la única verdad y la única realidad es el capitalismo, y queremos dar voz a todas aquellas luchas que intentan atravesar esta realidad, agujerearla y soñar con un mundo distinto y mucho mejor. Pues eso es lo que intentaremos en esta sección, que la voz la tengan los sin voz, los que casi nunca salen, y que podamos recoger y acercarnos, viajar a través de las luchas por muchos lugares del mundo. Y ahí seguimos, este es un poquito la idea de lo que quiere que sea Nómada Sin Tópico. No sé si alguien quiere añadir algo más. Pues Sin Tópicos, de ahí va la mano, ¿no? Del nombre, ¿no? Pero queríamos, no sé, leeros un cuento de que explicaría un poco también la esencia del programa. De la mano de Gabo. Gabo nos leerá un poco una ficción teatral, pero que, bueno, es un lugarcito en un avión con una situación bastante particular o general o como quieras llamarlo, pero que seguro que alguien se sentirá tocado con esta historia. Y yo creo que algo importante que tratamos de cubrir son, pues, los diversos aspectos, ¿no?, que tiene todo este tema de la migración, que siempre está, de algún modo, a través de los grandes medios, pues determinado por ciertos tópicos, pero aquí tratamos de abrirlos a todas las formas. Y pues bueno, viene desde la literatura, desde las notas de actualidad, la música, los viajes. En fin, tratamos de cubrir todos los aspectos. Y los medios de transporte, los medios de transporte, por comunicación. Supuesto, que nos vamos a estar moviendo por diversos medios, ya sea un bote, ya sea un avión, ya sea un tren. Flotando, volando, por el aire, por bajo tierra. Zapateando. Zapateando, caminando. Y pues ahora ya vamos a ir al cuento. Puedo volver en un avión. ¿Cuál es el problema, señorita? Pregunta la azafata. Es que no lo ve, responde la dama. Me colocaron junto a un indígena. No soporto estar al lado de uno de estos seres repugnantes. ¿No tiene otro asiento? Por favor, cálmese, dice la azafata. Casi todos los asientos están ocupados, pero voy a ver si hay un lugar disponible. La azafata se aleja y vuelve de nuevo, algunos minutos más tarde. Señora, como yo pensaba, ya no hay ningún lugar libre en la clase económica. Hablé con el comandante y me confirmó que no hay más sitios disponibles en la clase económica. No obstante, tenemos aún un lugar en primera clase. Antes de que la dama pueda hacer el menor comentario, la azafata sigue. Es del todo inusual permitir a una persona de la clase económica sentarse en primera clase, pero dadas las circunstancias, el comandante encuentra que sería escandaloso obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan repugnante. Y dirigiéndose al indígena, la azafata le dice: si el señor lo desea, tome su equipaje de mano, ya que un asiento en primera clase le espera. Todos los pasajeros a su alrededor, sorprendidos, presenciaban la escena, se levantaron y aplaudieron. ¡Eh! Y bueno, este es un cuento sobre migrantes que nos sorprende y nos dan ganas de seguir adelante. Y eso fue todo. Esta es nuestra primera emisión de Nómada Sin Tópico desde Radio Contrabanda FM. Nos vamos despidiendo. Sí, un saludo muy especial, porque es nuestra intención, al Centro de Internamiento de Inmigrantes de Zona Franca, en el que intentaremos que poquito a poco vayan sabiendo de nuestra existencia y puedan escuchar nuestro programa, y no solo escucharlo, sino hacerlo suyo y utilizarlo, porque eso es lo que queremos, que este sea su espacio. Atención. Nos despedimos entonces, agradecemos que nos hayáis escuchado atentamente y que hayáis entendido nuestros mensajes. Pues me despido, adiós César. Adiós, es un placer, un gusto como siempre, todo este trabajo de la radio y ahora con una nueva producción. Adiós Claudia, César. Juana la viajera, un gusto como siempre. Hasta pronto, compañeros y compañeras. Salud, estamos aquí en Nómada Sin Tópico. Hasta muy pronto, os dejamos con Atracciones Acapulco. Y ya lo sabéis, como siempre decimos, apagar la televisión y si podéis, tirarla por la ventana. Mai aquestes platges navegaré mar endins. fins que no quedi un sol tros de paisatge. A Caputo tres estrelles, nit de festa i de tragèdia, embalats i palmeretes, una orquestra i tres ninetes, sa més baixa amb el baixista, sa pèl roja a vol conquista, i sa filla de l'empesta vol un marit funambulista. Reveren de ses ninetes tres denuns que dissigna un as. Però no només això, robatori, embaràs, roba bruta, braç trencat. Damunt els hi quedava sa seva poca traça per cantar.